Por libertad a Laura Villalba, aparición con vida de Lichita en el Serpag. Estamos con Laura Taffetani de la Gremial de Abogados, que está haciendo una denuncia pública. Sí, nosotros pudimos constatar de que se acercó acá personal de la policía de Ciudad de Buenos Aires en la puerta del local de Serpag, planteando que tenían una orden para controlar la actividad que se estaba haciendo acá. No mostraron ninguna orden, colocaron consignas en la puerta, que están todavía hasta finalizar el acto, y bueno, esto obviamente va a merecer una denuncia penal, pero quisimos hacer la denuncia pública en el contexto de esta conferencia de prensa, que muestra hasta qué punto llega realmente la persecución del gobierno de Paraguay para con la familia Villalba. Muchísimas gracias. Gracias.